Un año complejo para nosotros, después de haber venido una elección en el 2017 en el cual se perdió por muy poquito, de un gobierno que volvió a mentirle a la gente diciendo que iba a hacer una cosa como en el 2015 y terminó haciendo otra, pero en el cual fuimos recorriendo todo un proceso de articulación y diálogo con los distintos espacios políticos, y en el cual nos fuimos organizando a veces para dar respuesta a la crisis en los territorios y a veces para empezar a generar esa unidad necesaria para llegar a un 2019 de la forma más unida y organizada posible, a los fines de alguna forma tener alguna propuesta competitiva, tanto a nivel nacional como a nivel local, ir construyendo esos vínculos necesarios en los cuales la gente está esperando de la dirigencia política que se junten y de alguna forma presenten alguna propuesta que pueda ponerle fin y freno a las políticas tanto de Cambiemos a nivel provincial como nacional y obviamente sostener este gobierno que es el único de la zona en el cual Cambiemos no pudo avanzar hasta el momento.